Soy Diego Soler y esto es Escalera Eterna. Termino Max Payne 3 con sentimientos totalmente encontrados. Quedo contento por reencontrarme con el policía de la voz áspera y la cara estreñida, y por las sensaciones sutiles que busca transmitir el juego. Quedo frustrado por la longitud excesiva, la dificultad desmedida y los trucos baratos de los cuales abusa. Pero más que nada, el juego me deja con una pregunta en la cabeza, y esta pregunta es ¿por qué? La pregunta va al núcleo y motivaciones del juego mismo. Max anteriormente era un tipo forzado por las circunstancias a actuar. Debía matarlos a todos o morir. En Max Payne 3, Max tiene muchísimas opciones de abandonar lo que está haciendo en muchos momentos y salir de ese infierno. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Nunca está demasiado claro. Como se evidencia por el alcoholismo pesado de Max, parecería que cuando nadie lo está tratando de matar, Max es un hombre sin propósito, que busca como destinos finales la redención o la muerte, que nunca llegan. ¿De qué busca redimirse? Básicamente, Max no tiene motivo para querer esa redención. La única explicación posible es la culpa que siente por haber sobrevivido a su familia. Familia que murió en los flashbacks del primer título. Max siente que si se redime, mágicamente su culpa se irá. Entonces, este personaje resulta un tipo bastante humano y triste, fallando en todo lo que se propone hacer, excepto dispararle a otros, que es lo único en lo cual es exitoso. Ni siquiera resulta un vengador con propósito, como puede ser Denzel Washington en Man on Fire. Su misión de venganza no es ni controlada ni planeada. Simplemente es. Así es como si Max Payne fuera una fuerza de la naturaleza. Una fuerza sin control o entendimiento para el resto de los seres humanos. Entonces, decimos de vuelta que Max Payne busca una redención que no necesita. Una redención que no le quitará todo el dolor que siente por dentro. Lo que tengo que concluir de ese retrato es que Max Payne 3 lo que busca retratar es una vida totalmente fuera de control. Max Payne 3 es caos puro. Esto está enfatizado en la selección de escenario, San Pablo. Un lugar exótico y desconocido para la mayoría de los estadounidenses. Y también para Max. El juego esto lo representa de forma perfecta. Todos los diálogos de los lugareños están en portugués, como sería en la vida real. Lógicamente, esto hace que un angloparlante no comprenda el juego. Los subtítulos tampoco lo ayudan, ya que los subtítulos no incluyen el diálogo en portugués. En pocas palabras, si uno no entiende portugués, no entiende el 80% de lo que pasa en el juego. Esto es muy audaz, ya que pone al jugador en la perspectiva exacta de Max. El jugador entiende todo lo que Max entiende. El jugador es un extranjero que no entiende dónde está metido y tampoco entiende qué es lo que está pasando. Es interesante como con esas elecciones, los desarrolladores ponen al juego en una posición opuesta a todos. Por ejemplo, Modern Warfare 2 usa la favela también como escenario de batalla, pero lo que busca transmitir es todo lo contrario. Lo que busca transmitir es una sensación de control total del campo de batalla, ejercido por profesionales demasiado buenos en lo que hacen. Max transmite todo lo contrario. Max no entiende dónde está o qué es lo que tiene que hacer. Él, con su camisa floreada, dura aproximadamente 15 minutos en la favela antes de que se den cuenta que está, lo afanen y lo tiren a un charco de barro. Max, con sus torpes intervenciones, solo logra dejar un reguero de muertos y más caos a su paso. Es la metáfora perfecta de la intervención de los Estados Unidos en otros lados del mundo. Es falta de comprensión, fuerza, muerte, caos. Es evidente que el personaje de Max Payne también está escrito en un tono diferente al de los demás títulos, probablemente por error. Max Payne ya no es más ese personaje frío y despegado de la situación que está viviendo. Max está bastante involucrado y emocional con la situación a su alrededor. Esto conspira contra el estilo áspero y cínico que era la base del sentido del humor de las entregas previas. Y creo que el juego sufre bastante por eso. Max ahora es un tipo que grita mucho y se indigna. Lo indigna el horror que ve en San Pablo. Y este horror es el motor del juego principal, a diferencia de ese arrinconamiento, ese no tener más opciones que tenía en los juegos anteriores. En mi opinión, eso hace que el personaje no funcione tan bien como funcionaba antes. El gameplay está casi intacto. Incorpora cosas modernas como mecánicas de cover-based shooting. Una mecánica basada en cover es metódica y pausada. algo radicalmente opuesto a un juego feroz donde se debe entrar golpeando fuerte y rápido, que era el estilo de juego de las entregas previas. El juego sufre muchos problemas de ritmo por esto, al tener que ajustarse a la mecánica de bullet time y a la de cover a la vez. Los encuentros de combate pueden resultar armados como una especie de híbrido entre los dos estilos, lo cual redunda en que ningún estilo sea particularmente efectivo y uno sufra demasiado tratando de avanzar. En este juego se muere demasiado y se mata mucho, resultando demasiado largo por momentos. Creo que este título se habría beneficiado de haber salido en formato episódico, para que no resultara tan tedioso. De cualquier modo, está bueno volver a jugar un juego que no requiere pasar horas atrás de un muro sí o sí. Es una dosis refrescante de old school gaming. Si bien tiene problemas, creo que Max Payne 3 es un juego bastante recomendable, aunque sea para jugar un juego que busca transmitir algo diferente: caos. 10 años después, una vez más, Max Payne nos hace darnos cuenta que los juegos pueden ir a por emociones y experiencias originales. Eso, como la suerte y el talento para dispararle a cosas de Max, no ha cambiado. Salud. Esto fue Escalera Eterna. La canción de hoy es Tragedy of a Ballet de Neil Benjamin. La pueden encontrar en Overclock Remix o crremix.org.